y todo. Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en La Irola Erratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Hoy vamos a seguir con el programa de los Diamond Head, que bueno, lo dejamos en su LP del 80, el Lightning to the Nations. Y pues nada, vamos a retomarlo desde donde lo dejamos. Vamos con el Lightning to the Nations de los Diamond Head. We'll be right back. Joder, qué flipe, tronco. Así abrían el... Joder, este gran LP, el Lightning Studio Nations. Esta maravillosa mierda. O bueno, el White Album. También, sí, como que eso es. Que luego saldría también este tema en el Borwetam Time. Sí, sí, sí. Que sería el disco más heavy que ya sacarían con MCA y tal. Sí. Y con buena distribución. Porque pero, claro, este Lightning Studio Nations... Fue una desastrosa... Sí, desastroso, completamente. Sacaron... Mil copias, que era una portada en blanco con eso, con las firmas de los tíos. Cuando se acabó, sacaron otra de 1000. Y ya, y luego pasó el incidente este que comentamos en el anterior programa. Que, y bueno, enviaron las cintas originales de la grabación a Alemania, se perdieron y demás. Y bueno, ya luego sí que se reeditó esto en el 89 y tal. Y ha tenido reediciones posteriores y sí. Hizo famoso, pero de forma un poco póstuma. Y bueno, de todos modos, muchos de los temas que salen en este disco salieron en un compilatorio que saldría después. Que lo tengo en casa, no me acuerdo cómo se llama, un LP. Que es un poco mierda porque están como remasterizados los temas y la batería está como intentado hacer con mejor sonido, pero es una cagada. El sonido de este álbum ya era bueno de por sí, para mi gusto, sí. No sé. Por ser ahí como más fondo tal. Pero bueno, una manera de sacar esos temas que fueron la rehostia y no tuvieron el reconocimiento que se merecían. Eso es, sí. Vamos ahora con otro tema más conocido también por haber salido en el Borrowed Time. Uh-huh. Que es el Am I Evil. Sí, el mítico Am I Evil, que se ha soñado en thrash metal tanto. Sí. Por los estos. Y vamos ahí con Am I Evil. We'll be right back. Ahí está. Ahí estaba todo el glamour de la New Wave of British Heavy Metal. Sí, eso es, joder. Vaya maravilla. Sí, sí, la leche. Y este era, pues sería su tema archiconocido, los Diamond Heads. Sí, sí, y tan presionado como hemos dicho antes. Y nada, pues con esto creo que hemos puesto ya casi todo lo que sonaba en el Lightning sí. to the Nations. Madre mía, nos hemos tirado un programa entero y parte de otro con el mismo disco. Prácticamente, sí. Sí. Y bueno, claro, entre los singles y tal. Sí, que, pero bueno, pusimos, que saldrían en el extra con el CD de la reedición de no sé qué año. Sí, otra reseña del sello de HM. Es el siguiente single que saldría en el sí. 81, que era un single con dos caras, ¿sabes? Que era Wait Too Long y Play It Loud. ¿Y qué te parece si ponemos Wait Too Long? Que ya... Sí, porque es como una canción más tranquilota y un poco más atípica comparado con el primer disco, pero que nos daría a enseñar lo que vendría después en el Borrowed Time y etcétera. Bueno, pero está muy bien este tema también. Sí, desde luego. Vamos con Wait Too Long. Estaba puro sí. 80s, nos vamos metiendo de lleno en los 80. Está baladita que se marcaban los sí. Diamond Heads. Pues ahí se veía cómo iban haciendo mella los 80 en ellos. Sí, nada, muy rápidamente, además... Sí, y antes de que esto empezase a despegar... Vaya, sí, bueno, ya como hemos visto, joder, es una historia un poco rara también. Sí, es muy rara. Claro. Y, bueno, me imagino que en parte responde también a, claro, a no haberse comido una mierda con lo primero y haber funcionado tan mal al principio, que luego le llevo pues al otro extremo ya mal, como una salida de hacer ya cosas más, joder, mucho más mediocres, como es el Borrowed Time, para mi gusto. Eso es. Y bueno, pero antes tenemos un, claro, un gran tenemos EP. Otro, eso, el Diamond Lights. Sí, señor. Y bueno, pues esto que salió en el mismo año, antes del Borrowed Time, pues tenemos unos cuantos temarios ahí buenos. Pues sí, vamos a dejaros con el tema que da nombre sí, al vamos al con EP. Diamond Lights. Ahí estaba este temazo. Sí, Diamond Lights, pues nada, lo he dicho, todo el glamour. Vamos, una pasada. Sí, pero bueno, esto todavía tenía buen sonido, como el Lightning Donations. Sí, bueno, pero... ese es otro sonido, pero... Sí, pero no, era... Es que el Borrowed Time ya cambió más a sonido, en fin. Sí, luego lo escucharemos. Bueno, pues vamos a poner otro tema de este EP, porque hay que concentrarse en la época buena de esta cosa. Eso es. Así que vamos con we won't be back, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, pues we won't be back. Okay. Okay. Y ahí estaba esto. Sí, otro temazo para la saca. Uh-huh. We Won't Be Back de los Diamond Heads. Sí. Y bueno, pues ahora en esta época, debido a, pues bueno, a todos los, más que nada ganaron mucha fama por los conciertos que hicieron y tal, y pues los fichó MCA Records en el 82 ya. Uh-huh. Pero claro, bueno, a la larga MCA Records no sería una gran idea porque, bueno, es que han sacaron todo esto antes de tener un buen contrato. Y eso pues les hizo una putada. Y claro, con MCA Records ya vinieron cambios y antes de afianzarse en un estilo. Y una de las grandes cosas que se le ha achacado a Diamond Head por no tener éxito es eso, que antes de conseguir un éxito con determinado estilo ya estaban cambiando y pues es un desastre al final. Sí, claro. MCA Records les dijo que pues tuviesen un estilo un poco más comercial y ya se nota en el sonido, en que la los temas... La portada del LP. Sí. Joder, era un puro New Wave of British Heavy Metal, ¿eh? Sí, y nada, y un sonido más comercial y temas más lentos en general. En el Borrowed Time se nota que justo eligieron los dos de Lightning Nations que eran como más... que no eran tan cañeros, vamos. Porque Lightning Nations tiene temas cañeros, tiene temas un poco más lentos, pero esto ya es una cosa un poco más... Eso es. Bueno, antes no es algo tan original. Antes del LP vendría pues un poco la previa, que sería el 4Catch. Sí. Así que vamos a empezar con algo del 4Catch. Mira, igual ponemos un tema que grabaron para este EP, uh-huh. Pero que sí que era una de las composiciones que tenía bastante tiempo, de los Diamond Head, uh-huh. Como de... Sí. Los inicios, que es el Death Reckoning. Uh-huh. Pues vamos con algo de esta época que, bueno, que no suena tanto a esta época. Estaba este tema que, bueno, se ve el sonido de este nuevo sello, pero bueno, el tema sí, bueno, tiene un ramalazo ahí a los antiguos de Diamond Head. Sí, desde luego, claro. Sí. Claro, porque una composición antigua, claro, pero sí que se nota un montón el sonido este, que bueno, para gustos, ¿no? Como todo, pero para mí como que ya pues se cargan un poco lo que era Diamond Head. Y ya va a ser otra cosa, que no es eso. Claro. Y pues nada, esto después vendría el Borrowed Time. Y pues claro, empezaría ahí su cuesta abajo antes de llegar a ningún lado. Sí, su declive, además. Pero bueno, es un álbum que tuvo un éxito, bueno, comparado con lo que antes, llegó al número 24 en las listas de Inglaterra. Claro, ya lo sacaba MCA. Pues sí, claro, pues algo tuvieron. Y bueno, y hay gente que criticó el meter el Lightning Donations y el I Am Evil en este disco. Pero me parece una cosa totalmente lógica, porque claro, el anterior álbum no había llegado a nadie y claro, pues tenían que darle brea a esos temas. Y bueno, y al final yo también hubiese elegido otros, pero bueno. Pero va, con este sonido no son lo mismo. Perdón. Sonido, pues bueno, mejor producido, tal, pero que al final pierde. Ellos también empiezan a experimentar. Sí, porque cosas. Claro, ya se cansan de hacer lo que hacían antes de triunfar con ello. Y hombre, es entendible por su parte, pero una mala decisión al final para sus fans. Y esa es la triste historia de esto. Pues nada, ¿qué tema nos rescatar del Borrowed Time? Pues igual ponemos Call Me, que sería la que vendría en single. Ah, también, sí. Eso es. Pues vamos con Call Me. Estaba este tema de pura radiofórmula, como tú sí, has dicho. Sí, absorbidos por la sí. Fórmula y nada, pues esto es lo que tenemos. Pues un tema, pues igual el peor tema que habremos puesto, igual en la hora de suicidio, ¿puede ser este? No, hemos puesto un punk fails y hemos tenido punk fails. Y hay programas que hemos puesto cosas ochenteras muy chungas. Sí, por curiosidad. Sí, la verdad que sí. Tenemos mierda de la que arrepentirnos. Vaya que sí. Nah, arrepentirnos nada. Eso es. Y nada, pues este Borrowed Time, como curiosidad, tenía la portada más cara que les había salido a MCA. ¿Sí? Porque era un gatefold, que una portada brutal, que la tenéis que ver. Sí, de estas muy de la época. Serían tanto las bandas de power metal. Y sí, de... eso es, desgraciadamente. Sí. Pero sí, es una portada guapa, tal, pero eso, que pues, dice mucho del sello MCA, que eso fuese lo que más les había costado nunca, sí. El mal sello que podía ser. Y nada, pues eso. En esta época también decir que ya empezaban a tocar en sitios tochos, como en Hammersmith, pues abrieron el... Fueron a reemplazar a Manowar al Riden Festival, etcétera. Pues cosas ya, hostia. Empezaron a ganar reconocimiento. Y pues nada, al año que viene pues se van a hacer el Canterbury en el 83. Sí, y ahí empiezan a sí. experimentar, hay cambios de formación. Claro, aquí ya empieza a haber cambios de formación importantes, ¿no? Que... Pues, y en fin, pues un disco que se va más hacia lo progresivo. Sí, un disco que es que toda la gente que le seguía un poco y pues, el anterior. ¿Qué coño es esto? Sí, pues le sí. al garete. Y después de este disco, muchos pues empezaron a hartarse hasta el heavy metal, tal, no sé qué. O sea, ya unos rollos de puta madre. Antes de hacer nada, pues ya estaban cansados del rollo. Sí, esto es el 83. Nada, vamos a poneros un ejemplo de lo que sí. hablamos. El anterior Borrowed Time tuvo alguna crítica medio decente, pero que no estaba a las alturas de Lightning to the Nation. Este ya, pues, acabó matándolos. Pues no sé qué pondríamos del Canterbury. ¿El To the Devil Is Thou, por ejemplo? Pues vale, porque a mí no me molan muchos temas de este. Pero bueno, vamos con este. Bueno. Bueno, nada, un tema que podría ser de los Europe. Sí, prácticamente, sí, podría ser. Joder, vaya coñazo. Sí. Pero bueno. Pues aquí este del Canterbury, pues en fin, mucho mucho de esto y que no gustó a sus fans, que no moló mucho y encima tuvo problemillas en los prensados de los vinilos, las primeras 20.000 copias que saltaba la aguja. Sí. O sea, joder, no le salió nada bien al tema. Una banda con muy mala suerte. Sí, muy mala suerte, o sea, y es una pena que se han conocido hoy más por Metallica que por sus propios discos. Sí, aún así, desde luego, también es lo que queremos igual reivindicar, ¿no? Sí, y bueno, la era internet ha hecho mucho que, pues, ha hecho que la gente conozca más sus trabajos, tal, las reediciones en CD. Claro, de Last Generation, con todos los EPs, pues era como, joder, maravilloso conocer eso. Claro. Pues eso ha hecho mucho por este grupo, menos mal, pero claro, ya años después de sacar mucha mierda y, en fin, que después de este Canterbury, pues, que se fueron unos cuantos, hubo unos cambios de formación ahí jodidos. Sí, empezaron a trabajar en un cuarto álbum, pero de repente, pues... Se separarían. 10 añazos. Eso es, 10 añazos. Bueno, aparte que esto... ¿Cómo se dice? ¿La MCA no entró en quiebra o algo por el estilo? Sí. Sí, hubo algún rollo de esos ahí, pero bueno, en fin. Pues bueno, ahora la cosa es con qué acabaríamos este programa, porque lo que viene después no es mucho mejor. No, bueno, tienen un tema de que creo que es el Wild in the Streets, que es un tema que sería del disco del comienzo de los 90, del Death and Progress, uh-huh. Y podemos ponerla, yo creo. Sí, que bueno. No es una mala despedida y no es un mal tema, uh-huh. Esta vuelta lo van a seguir haciendo cosas, han estado ahí dando todavía directos por ahí. Sí, todavía andan ahí dando guerra, pero bueno. Vamos a ver. Uy, no está preparado el. No. Aquí no se ha preparado nada. Maldita sea. Aquí no hay. Pues nada, despedimos el programa ya. Sí, despedimos de una manera un poco caótica porque no teníamos planeado esto. Pero bueno. Ahora estamos aquí los dos en la cabina. Esto puede acabar muy bien. Esto puede acabar estupendamente. Sí. Pues nada, lo dicho. Os dejamos con. Well, in the. Streets. Eso es. Creo que se llamaba así la canción, la verdad es que no, hoy no me he traído los apuntes. Joder, maravilloso, Dabuti. ¿Qué tal el fin de semana? Esto es un final de programa por todo alto, yo creo. Sí, es un final de programa muy la hora del suicidio resacoso. Desde luego. Que sí. Yo no estoy, que conste. Vale, aquí lo tenemos. Muy bien, pues, vale. Wild on the Streets, de los Diamond Head, de Lloyd. Pues sí, nos despedimos con esto, de esta gran banda, con esta tremebunda trayectoria, que madre mía. Sí, lo he dicho, pero nada, lo que queríamos reivindicar, el Lightning Studio, que es una, sí, que es una pasada. Una puta obra maestra. Y nada, os dejamos con otro tema que para mi gusto no está nada mal, de esta vuelta que hicieron en el 93. Ajá. Y nada, pues con esto nos despedimos, gente. Sí, Up the Long Haired Punks. jackets and broken chains and wolf mother lies. Here are the words that I've faded scribe. I stand 12 feet.